cicatrices del campanillero que me vende los claveles rojo fuego. No sé si es el verano, no sé si fue el invierno, o es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro. Y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno, por tus ojos que se clavan en mis ojos como si fueran espejos. Y es que otra vez estoy pensando en ti, en ti. Otra vez estoy pensando en ti, en ti. La pandilla 420. Y si tal vez mañana cambia el rumbo de este viento, y si llega al fin las nubes que oscurecen hoy mi cielo, yo caería por tu espalda como el sol que va muriendo y entre tus piernas sigue ardiendo. Y es que otra vez estoy pensando.